noches, nuestra América, programa histórico de la Tercermón. Estamos saliendo en vivo desde la Estación Espacial Internacional. Estamos en el cosmos. Buenas noches, nuestro espacio, tendrías que haber dicho. Buenas noches, nuestro espacio. En este momento estamos navegando a 360 kilómetros de altura, o 36. Bueno, algo así, sobre el Pacífico Sur. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Patti Mayoniz y Santiago Abel. Flotando, están flotando. Estamos flotando, es una locura. Me siento bárbaro. Es como que estás súper flaco. Bueno, gracias, Patricio. No, bueno, es un efecto que te da el espacio. Bien, te favorece. Me favorece, ahora te favorece. Uno, soy chongazo. Aparte vieron que podés dar vueltas carneros en el aire. No, es espectacular. Sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Es espectacular, la verdad es que sí. Un convenio que hizo Radionauta International con la Roscosmos, que es la NASA rusa. Y llegamos la Estación Espacial Internacional. Sí. ¿Cuándo se fundó? La Estación Espacial Internacional. Vos sos un experto, ya lo sé. Por sí, porque pregunto. Estuve hablando, estamos acá con en compañía de los astronautas Steven Swanson y Yuri Gagarin, que está acá. Hay un cuadro de Yuri Gagarin en el. Está hace tres décadas. Chico, una sensación de claustrofobia, la puedes ver. Vos. Yo. Soy bárbaro. Yo también. Dicen igual que volvemos al planeta Tierra y no haces caca nunca más. ¿En serio? Sí, sí. Como que algo te hacen las tripas, pero para mí tenemos que tomar mucho, mucho, mucho Fernet y eso y se va a funcionar. Tiene que curar. Y eso es, sí, es verdad. Salimos ayer desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán en una Soyuz, que son las naves rusas con las que somos desplegados al espacio. Yo quiero un arma de esas luminosas. ¿Viste lo que son? Son increíbles, pero me quiero llevar una en serio. ¿Se darán cuenta? ¿Cuándo volvemos? Porque rusos. Estos viajes son re largos. Volvemos en diciembre. Volvemos en diciembre y somos más viejos. Sí. O sea, vos te vas un toque, ¿no? Vivís en el espacio, no sé, tres días. Y volvés y tenés, no sé, 80 años. No. Eso no me lo habían dicho. Y bueno, boludo, ¿pero qué te crees? ¡La precio, madre! Es el precio de bajar el espacio. Somos ¡claro! El primer programa de radio en transmitir en vivo y en directo desde el cosmos. Estamos en el cosmos. Increíble. No saben lo que la vista que tenemos. Pero acá. Viejo, sí. ¿Qué tipo somos? ¿Víctor Hugo? Y sí, no sé bien. No, tan viejo no. Tipo Matías, pero... Martín mejor. Bueno, Matías Martín no es viejo. Es más, mucho más viejo que nosotros. Yo creo que vamos a hablar con 50 años. Ponele. No. Tenemos, de todas maneras, aunque estemos en el espacio, vías de comunicación para que ustedes se conecten con nuestro Houston en este momento, que es el estudio central de Radionauta en la ciudad de La Plata. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, ¿cuáles son? 451-6917. Es el teléfono. Hay uno solo, llamás ahí y te atiendo yo mismo. Es como el teléfono de la Guerra Fría. No claro. Importa qué es lo que está pasando, va a sonar y te vamos a atender. En este caso te va a atender, no sé quién, porque Tristán tendría que estar en el Olga Vázquez atendiendo el teléfono y le agarró ébola. Tiene ébola, Tristán. Tiene ébola. Según nos comentó un astronauta que ayer estuvo en Pisabachi, dice que Tristán estaba en Pisabachi y que ahí se suele contagiar. Es un foco infeccioso la gente de ébola. Que está comiendo en Pisabachi. Ojo con el ébola. ¿Qué vendría a ser el ébola si no es una célula terrorista como yo pensaba? Una epidemia, me parece. O una pandemia. No sé la OMS qué grado le... ¿Es la nueva gripe porcina? No sé. ¿Y cómo se contagia? No sé, me estás preguntando. ¿Y te tengo que avisar antes? Sí, me tenés que avisar. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter. Nuestro objetivo es hacer ébola trend topic esta noche. Somos @letercermont, se escribe con E final. Tuiteamos todo el tiempo, tuiteamos mucho, nos encanta esa red social, aunque muchos dicen que no la entienden. ¿Viste? Hay gente que todavía onda? No en pleno. Sí, sí. No entiendo Twitter. Y es, no se entiende. Chicos, Twitter. Hay gente que no puede abrir un Google Docs. Sí, es verdad. O sea, hay gente que no puede. No puede entrar en un grupo de mails. No pueden reenviar o no puede contestar un mail sin responder a todos. Ese tipo de cosas iba a entender Twitter. O sea, tampoco hay que pedirle. También estamos en Facebook. Somos Le Tercer Monde. Así. Así, así. Todo junto. Todo junto, Le Tercer Facebook Monde. Facebook es medio ingrato en relación a Twitter, que es lo más. Entonces, si pones Le, espacio, tercer, espacio, monde, no te aparece. Es todo junto. Listo, ya dimos todas las indicaciones para...

Escuchamos a David Bowie. Estamos en este momento sobre la nación guatemalteca. O sea, estamos sobre Centroamérica y... Pero en el espacio no hay naciones. No, no, sobre la nación. Como sobrevolando. Yo sabía que algo así iba a pasar esta semana, porque viene todo tan raro... Que ibas a terminar en el espacio y vas a volver más viejo. No insistas con lo de la vejez, porque es un tema... Lucho, que no ¿vos te avisamos que ibas a volver más viejo? No. Yo creí que estaba en el contrato. Está en el piso Luciano Laitó, nuestro columnista estrella de la música. Gracias. En el mensaje de Facebook de producción no estaba eso, pero bueno. Algo de la vejez. Pero vos cuando estabas para mí tiene. En el cosmódromo, en la cuenta regresiva, pensaste que algo raro había y... Y bueno, sí, estás acá en la estación. Estoy acá, así viene como en una sonda extraña, sin ventanas, nada, no sabía dónde iba a llegar y después entré como en un... como era como un supositorio que entró acá. Sí, sí. Y salí acá y en este ambiente que es respirable. Gracias a Dios, ¿no? Te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lucho? Hoy tenemos, como el mes pasado, también una invitación para hacerles. Hay un músico que a mí me gusta seguirle los pasos. No es fácil tampoco seguirle los pasos. Es un tipo que ha cambiado varias veces de piel, que vive un poco también sobre el camino. Estoy hablando de Javier Maldonado, un músico nacido y que pasó los primeros años de su vida en 9 de julio. Después vino acá en La Plata, donde inició su carrera musical con dos discos, uno que se llamó Calle España y luego otro que se llamó Musas Domésticas en el Meridiano Quinto, y que ahora está establecido en la ciudad de Buenos Aires. Ha sacado un disco muy lindo a mi criterio el año pasado que se llama Los Pasajeros. Y bueno, esta semana vuelve después de haber salido el disco, de haberlo salido a presentar, de haberlo presentado también aquí en la ciudad de La Plata. Vuelve acá a la ciudad para hacer un concierto bastante íntimo, imagino yo, pero se lo vamos a preguntar a él, que está con nosotros en comunicación. Vamos a conversar con él de qué se trata este show que viene a hacer en un lugar que no sé si ustedes lo conocen, Penthouse. ¿Conocen? Me suena, pero nunca fui. Nunca fui, tengo que ir, un pendiente. Tenés que ir, sí. ¿Dónde queda? Esto es calle 50, entre 4 y 5. Ah, re cerquita de mi casa. Bueno, es una buena oportunidad. ¿Qué onda? Es un lugar muy acogedor, pequeño para recitales de este tipo, como el de el sábado. Es un contexto buenísimo. Además, hay cerveza artesanal de unos amigos, los amigos Gortari. Qué bien, eso me interesa. Los hermanos Gortari. Eso siempre suma. Que haya cerveza artesanal en sí, un lugar, por supuesto, suma. ¿Y para comer? Para comer te averiguo. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Pero no sé todo si vas a llegar saber. Igual, siendo que estamos en el espacio exterior. Yo mañana tengo que hacer muchas cosas en la ciudad de La Plata, así que supongo que... Algo vamos a hacer. Podemos llegar. Si no, puedo ir por Skype. Bueno, los saludamos a Javier, que nos está escuchando a miles de millones de kilómetros en la ciudad de Buenos Aires. Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo? Muy bien por acá. Acá quizás te resulte extraño, pero estamos transmitiendo en Le Tercer Monde desde el espacio exterior. Estoy acá junto a Belén, Manuel y Santiago. Pero eso no interesa mucho, lo que interesa es lo que va a pasar el sábado. ¿Cómo te preparás para volver a La Plata? Desde hace unos meses que no tocas acá, ¿no es cierto? Sí, antes que vivía allá, que tocaba siempre allá, ahora que me fui... Ya no toco tanto allá. Y bueno, se siente distinto, ¿no? Pero no, re bien porque hace poquito, o sea, este año armamos un trío con Chulodoro y con una amiga extranjera, uh-huh. Una chica de Suiza, muy, muy particular. ¿Y qué instrumento toca ella? ¿Vos al ella piano? Ella toca el contrabajo y armamos guitarra eléctrica como dulce, uh-huh. Guitarra acústica y contrabajo. Ajá. En un plan como para poder sonar en cualquier lado, en una casa, amplificado o sin amplificar. Ensayamos sin micrófono, para mí es un cambio, porque la verdad que hacía mucho tiempo que no ensayaba con gente y sin amplificación. Uh-huh. Así que, nada, está saliendo otro tipo de música. Y en La Plata nunca lo hicimos todavía así. La verdad que a mí me encanta el formato. ¿Y acá vas a tocar de piso también el sábado? No. Pero a esa formación le pones un poquito nomás de vida y ya funciona increíble. Uh-huh. Así que re contento porque la verdad que me encanta la formación. ¿Y el repertorio también. ¿Y cómo eso, a eso iba? La cuestión del repertorio. ¿Cómo...? Yo me acuerdo que cuando conversamos sobre este disco, habíamos conversado de la cuestión de poner al frente o más, darle más importancia al acompañamiento, al swing de la canción. Sí. ¿Y cómo fuiste resolviendo eso sobre el escenario, presentando el disco, y ahora también con esta formación acotada, si se quiere? Mirá, aprendí una cosa de Katia, que la aprendí, no sé si... queriendo o no queriendo, pero ella, al ser una persona de otro lugar, un lugar muy muy lejano, me hizo ver que todas las canciones que yo había escrito, o por lo menos las que yo pensaba que estaban buenas, no necesariamente estaban buenas a tocar. Uh-huh. Y yo le pasé una gran cantidad de canciones, y la verdad es que pensé y repensé muchísimo el repertorio y cuál es mi repertorio verdadero. Digo, para una persona que nunca te escuchó, que tiene otro oído y otras cosas, ¿no? Claro. Realmente la persona que está muy lejos sí te puede decir, si tiene un poco de criterio, ¿no? ¿Qué música realmente vale la pena de tocar? Yo antes hacía, qué sé yo, 4 del primer disco, 5 del segundo... 5 del tercero. Ahora agarro 3 de cada disco. ¿Y el resto? Y el resto hice nuevas. Ajá. Hice nuevas para la formación, porque la verdad es que me inspiró, digamos. Y después también entendí que por ahí podía jugarme a hacer algún cover. Uh-huh. Así que también estuvimos tocando algunos covers. ¿Que también lo llevan al show? ¿De quiénes son los covers? Ah, no te voy a decir. Sabía que me ibas a responder eso. ¿Y por dónde vienen esas nuevas canciones? Porque el nuevo disco, yéndole con el título, hablaba mucho de... Vos lo compusiste mucho en la ruta, digamos, eran tus primeros meses trasladándote hasta acá, hasta la ciudad de La Plata para ensayar, y habla mucho de, digamos, del transeúnte, del pasajero, justamente. ¿Estas canciones, ahora que tenés un tiempo más allá en la ciudad de Buenos Aires, tienen que ver con la ciudad también o por otro lado viene? Sí, las canciones esas, el disco de los pasajeros, como vos bien decís, lo que charlamos era esa cosa como pasatista que tiene, de movimiento, pero también tiene un significado para mí, que es que de alguna forma yo como que cerré una vuelta larga que venía, ya tocando con los mismos músicos de hacía años y qué sé yo, y a mí me ayudó mucho a cerrar como... no un concepto de disco, sino un concepto de sonido de 3 discos, digamos. Uh-huh. Eso, y no solamente de sonido, también de temáticas y cosas que abordaba, dentro de los cuales estaba el movimiento. De hecho, los otros discos también tienen movimiento, o por lo menos están ubicados geográficamente, y... toda esa idea me parece que está un poco en los 3 discos. Y venirme para acá y escuchar hoy las canciones de Los Pasajeros me hace ver que en realidad fue como un gran cierre de telón. Uh-huh. De una época. De una época, porque la verdad es que algunas canciones de Los Pasajeros yo las hice hace muchísimos años y algunas de Las Musas también. Estaba como todo medio mezclado. Sí, me acuerdo que habíamos hablado también de cierta que vos, un poco alejándote de mismo tu propia obra, veías como una continuidad o una serialidad, una coherencia, a pesar de los temas de que fueron compuestos en distintos momentos y para distintos discos. Che, y para esta sí, forma... o por ahí algunas melodías, ¿viste? Ajá. Algunas melodías que no se, que después se terminan transformando en un tema, pero por ahí alguna melodía que uno que tenía vieja, ¿viste? Que las había hecho, qué sé yo, en algún momento en La Plata, y bueno, se termina resignificando después, 10 años después, ponele. ¿Y para este formato de trío lo convocaste a Pipo Pescador? Mirá, él se convocó. Sí, me acuerdo que él se había autoconvocado, pero digo... Se ahora... había autoconvocado y bueno, no, me dijo que sí. Claro, cuenten, ¿qué tal? Javier Manuel te saluda. Contá la anécdota con Pipo Pescador porque... no, qué personaje, ¿no? Y es un gran personaje, sí, es un gran personaje. tengo muchas cosas para contar, no sé cuál quieren. Contanos, en principio, aquel espectáculo de tangos que hacía Pipo y que a tanto te gustaba y que, bueno, a partir de ahí un poco salió la idea de que tocara con vos. Pipo apareció por casualidad en la presentación de Las Musas en Buenos Aires, en el año 2010. Uh-huh. Apareció de rebote y o no sé si mal informado o no sé qué por qué apareció en ese lugar. Cuando apareció ahí fue como una cosa de que no. Bueno, vino al camarín, bueno, generamos como un contacto. Él tenía unos tangos, él era gran apasionado del tango y un gran sabio del piano, en referencia al estilo del tango. Y así que siempre que hay alguna fiesta o algo, por ahí se aparece, se toca unos tangos y se va. Siempre hace eso, es bastante común, menos verlo, o yo uso bastante. Uh-huh. Entonces, bueno, como que cada tanto se entera que tocamos y siempre nos va a ver, ¿viste? Cuando puede. Por ejemplo, ahora está el viaje, pero siempre que puede, va. Y como... Un día hice un show con Barbieri, con Alfonso Barbieri, y Alfonso tocó el acordeón. El tipo lo vio y le agarró un poquito de celos por ahí. Y me dijo, ese chico no sabe el acordeón. Claro. Me dijo, si querés algún día tocar con un acordeonista, en serio, me dijo, llame a mí. Y bueno, muy bueno. Ahí quedó. Y, algo voy a hacer con él. Todavía no, nunca juntos, así en un escenario, no. Bueno, en el disco, en Los Pasajeros, también participan, entre otros, Axel Krieger, Vera Spinetta. Axel que tocó un acordeón. Axel que tocó el acordeón. Sí. Calculo que te seguirás ahí experimentando un poco la bohemia porteña, que acá en La Plata te dio bastante resultado. Hay algunos, la música de Musas Domésticas refiere un poco a eso, también los encuentros sí. con Giulodoro que hablábamos, de Legui también, de Eduardo Carreras sí. que tocan con vos. Claro, Edu y Legui fueron pilares en la formación de los discos. Y además de pilares, inspiradores, porque bueno, qué sé yo. Yo cuando lo veía a Legui tocando en Mister América, y él tocaba segunda guitarra, él era una guitarra como escondida. Uh-huh. Pero un día se dio la casualidad de que nos juntamos a tocar en una noche, qué sé yo, y me di cuenta que el segundo guitarrista de Mister América tocaba la guitarra, pero para estar primero en cualquier lado. Y Mister América, un seleccionado que, por suerte, está volviendo a grabar en sí. el estudio, haciendo disco que se va a llamar Doméstico. Sí. Lo estamos esperando. Sí, me hablaron muy bien de eso. Bueno, Javier... Está muy buenísimo. No querés anticipar los covers del sábado en Penthouse, pero... Vamos a hacer por lo menos dos o tres o cuatro. Bueno. Así que no... Es bastante. Vas a estar en compañía del Negro Rossi y Fernando Marín, que también van a estar sí. haciendo una mezcolanza de poesía y música. Sí, escuché algo muy bueno, muy bueno. Que es un espectáculo altamente recomendable. Y bueno, Penthouse, siempre un lugar muy acogedor. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy parte del ETM, estaba acá escuchando. Es Santiago. Santiago. Te quería preguntar si alguno de los covers va a ser de Pipo Pescador. Ah, no. ¿Cómo que no? Me daría, pero no. Erraste chance, ya está. ¿Un Bandcamp, algo así para que te podamos escuchar, ir escuchando de acá el sábado? El mío es J. Maldonado, Bandcamp. Entonces, J. Maldonado es el Bandcamp de... .bandcamp.com. Ahí están los tres discos. Calle España, del 2000... Sí, los cuatro, porque ese año saqué otro. Ah, es cierto. Está un cuarto disco, que es un disco de tu colección privada, así lo llamaste. Sí, exacto. Que es un poco lo que estábamos hablando hoy. Porque, claro. Porque es un disco que tiene demos de los tres discos. Y los demos... Sí, cada demo... que yo lo grabé en cada casa distinta, creo que son 10 demos en 10 casas distintas. Y cada canción que grabé está grabada con exactamente el día en que fue grabada. Y, por ejemplo, hay versiones, si te fijas, que yo la versión de Las Paredes, o de que yo, canciones del primer disco, del segundo disco, que estuvo mucho antes de que saliera el primero, por ejemplo. Uh-huh. Tiene toda esa data que me gustaba. Para mí era como formaba parte de mi archivo. Y está interesante para escucharlo como al final del camino, empezar por los discos de estudio, vamos a llamarle así. Sí, o al revés. O al revés, sí, también puede ser. Sí, o al revés. También lo saqué porque había versiones que estaban tanto que, qué sé yo, que dije, bueno, esta la voy a publicar, ¿viste? Nunca la había publicado y me parecía que por más que tienen una calidad low, todo eso, porque está grabado y mezclado por mí, así nomás, tienen ese gustito de que, bueno, es distinto. Así que jmaldonado.bandcamp.com, ahí pueden ir preparando la noche del sábado. Javier, gracias por estos minutos para Le Tercer Mon y para Radio Nauta. Luciano, gracias a vos, bueno, a los que están ahí. Y nos vemos el sábado. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Se cortó. Sí, todo justito. Hablábamos con Javier Maldonado. Que directo toca... desde el planeta Tierra. Está en el planeta Tierra. Fue la conversación más cara de la historia de Radionauta. Quiero decir, Lucho, la próxima vez que pienses una columna, una conversación telefónica, que sea algo más accesible, de un lugar, de alguien local. Ahora podríamos estar en conversación con el Alien. Sería mucho mejor. Y su banda de punk. De todas formas, te agradecemos. Bueno, yo pasé los gastos antes. Verdad. La producción aceptó. Claro, incluía los traslados y bueno, el café con leche que me dan ahora a la vuelta y digamos, entraba ahí. Viático, entraba como bien, concepto de viático. El jugo tan que te vas a tomar con el vodka que nos están convidando los rusos, porque es lo único que hay acá. Rusos, vodka y jugo tan. Nada más. Ni siquiera hay aire. No. O al menos acá afuera. Atrás de la avena. ¿Vamos a poder salir un tío o no? Caminata. Sí, espacial. Sí, hay que ir a jugar a Wally. Te grito Wally. No entendieron nada. ¿No vieron Lucho, Wally? Te agradecemos. No, es una película increíble. No, miren Wally. No la vi. Sí, me la han recomendado. Sí. Una película increíble, la dan por Disney Channel. Un muy buen canal. Te agradecemos esta columna musical. No sé si viste el video que grabó un astronauta de la Estación Espacial. No uno de los que está acá, de los que están girando ahí, sino otro que ya volvió, haciendo un tema de David Bowie. No. Hay un videoclip imperdible, ahora lo vamos a colgar en el Facebook de La Tercer Mon. Te lo sugiero, cantando bueno, Space Oddity. Ah, claro. Qué pregunta. Impresionante. Canta bien y además... La pose de músico que tiene ese señor es impresionante. Bueno, la voy a mirar. Y los recordamos el sábado, 9 de la noche, El Negro Rossi y Fernando Marín primero y después Javier Maldonado con este trío en Penthouse, esto es 50, 4 y 5. Van a ver una lucecita y van a poder ubicar cuál es la casa. Lucho, te agradecemos. 8:51 en toda la República Argentina. No sé a qué hora es acá porque no sé cómo se maneja. No hay hora. Va cambiando. Vamos cambiando de uso horario, es una cosa increíble. Estamos en una estación espacial. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más. Más. Negros, mi camisa destrozada. ¿A dónde irás? Yo me quedo.

Está bien, había habido. Lo que hicieron es subirlo de 50, subirlos de 52 a 89. Gracias, Estelita. No sé conjugar, o sea, soy lo más caradura del universo. O sea, había una sentencia que decía que no eran 51 las muertes, sino 89. Y eso... Y la provincia, o sea, el gobierno provincial no apeló a esa cifra, con lo cual, de alguna manera, la reconoció. De alguna manera, no, la reconoció. Sí, igual sigue siendo una cifra que a mí me parece un poco baja. En realidad, digamos, no baja, son un montón. Me parece que hubo muchos más. Tengo... ¿Tenés esa sensación, esa hipótesis? Tengo esa hipótesis a partir de las personas que fue... Que ¿a cuántos velorios fuiste después de la inundación? No, no, pero muchas personas me dijeron que... sí, sí, es un igual, nunca... Todos conocen a mucha gente, me dijo, me nombró más de tres. Es una cifra muy difícil de bueno, justamente ya a más de un año seguimos con el tema de la cifra. En realidad, no sé, lo importante es que... No sé qué es lo importante, pero son muchas. Lo importante es que son muchas muertes muchas. Y en un momento la provincia no se quería hacer cargo, ahora medio que se hizo cargo, pero siempre sí, así aparte como dijeron que había haciéndose los dolobus. Había habido problemas de registro en el momento en el que la policía se hacía cargo, digamos, de los cuerpos, entonces ya desde ahí ya está, digamos. Una, o sea, cosa así, muy vergonzosa. Sí, que suelen haber errores, digamos, de ese tipo. Suelen haberlos. Sí, pero... Más en una catástrofe. No un error, sino algo sistemático con la intención de ocultar o de... Sí, después fue todo el de dibujar cifras. Claro, estamos el quilombo en un contexto de no... en el que se dibujan las cifras. Sí, más en casos como este. Lo que pasa es que a veces este. No da. Según se evaluó en el gobierno, los tres integrantes de la Cámara coincidieron en que no hay ningún elemento para hablar de ocultamiento deliberado de la cantidad de fallecidos y que tampoco se puede probar que la información que se dio fue falsa. Si estas dos cuestiones habrían sido acreditadas, tal como planteó Arias en el fallo original, esto hubiera tenido consecuencias muy graves para algunos funcionarios del gobierno. De esta manera, la provincia deberá ordenar a sus funcionarios corregir las partidas de defunción de las víctimas indicadas en el fallo, debiendo figurar que su deceso se produjo a causa de la inundación. Sin embargo, rechazó el pedido del juez contencioso de que el fallo sea publicado en el boletín oficial, dado el carácter público inherente a la sentencia judicial. Finalmente, la Cámara ratificó que el fallo de primera instancia habilita que las víctimas o sus familiares promuevan acciones judiciales para obtener las reparaciones civiles, patrimoniales o condenas penales que pudiesen derivarse de los hechos. Bien, bueno, parece que es un poco buena. ¿Y algo se avanzó? Sí, un poquito. Bueno. Tenemos más noticias, ¿no? Tenemos más noticias. Sí, sigamos adelante, basta de... Bueno, hay que mirar al pasado a veces, Santiago, no puedes olvidar no, todo. No, no es todo jarana. Claro, no es todo, me voy al espacio, me doy una vuelta, tomo un jugo con vodka, vuelvo más viejo, me chupa tu huevo, ¿no? Sí, tienen no. razón. Ey, mírame. No vamos te miro con cosas nada. Serias. Mírame cuando te hablo. No me da quiero. La espalda, Santiago. La próxima noticia dice así. Cayó, escuchen, el simulador de aves pintaba loros, que no es el simulador de aves que intentó hacer Vladimir Putin. No, no, y con claro. el cual voló no, por, que, no, que por vos Rusia. Te metés y simulás ser un ave. Claro. Este era un señor que pintaba loros y los vendía como especies exóticas. Un genio. Más que un simulador de aves. Un falsificador. Claro. No le pondría simulador de aves. Un falsificador. ¿Querés formar un diario y titular? Ah, bueno. Dale. ¿Cuánto me pagan? Armalo. Deja no, de pelear, no, Patricia. Pintemos palomas. ¿Y las vendés por qué? Las palomas. ¿Por qué las vendés a las palomas? Se parecen a las palomas nada más. No, podemos decir que son, no sé, gallinas. Que son ratas con alas, podemos decir. No, eso es lo que son. Eso claro. es lo que se dice, no es lo que podemos decir. Ya lo decimos, Manuel. Oh. Qué belicoso. Ah, listo, está. Qué boludos que somos. La Estación Espacial Internacional está belicosa. Sí, sí. Ni en la Guerra Fría los rusos con los yanquis se trataban tan mal. Un hombre fue detenido cuando ofrecía a la venta en plena vía pública loros pintados con colores llamativos para ofrecerlos como aves exóticas, que no dice cuáles, en la localidad bonaerense de Villarino. El operativo fue realizado... No se los tendría que vender. O ahí afuera del rectorado. Te compras un buzo de Gap y un loro. Italia. El operativo fue realizado por personal personal del Comando de Prevención Rural, la Patrulla Rural. Qué bien, la Patrulla Rural. En la calle. La Patrulla Rural. En la calle República Argentina, entre Sarmiento y Avenida de la Democracia, por si les importa, ¿no? En la localidad del sur de la provincia. El hombre que ofrecía cada animal a 200 pesos. Trasladaba a dos de los ejemplares hacinados adentro de una caja y prácticamente asfixiados, mientras que otro era exhibido para captar el interés de los transeúntes. Espectacular, esta noticia me encanta. Sí, a mí también. Y me parece que no son caros 200 pesos. No, no era como. Para un loro. No era como el que hacía pasar las. Las ratas. Ay, no, por caniches. Ni lo digas, ni lo digas. Eso es espectacular. Es increíble. O sea, ¿entendés? Te compraste un caniche, punto. Uno, rata. Ya sos un pelotudo. Encima. En la salada. En la salada. Lo pagaste carísimo porque los caniches salen caros. Es una rata. Qué asco, o sea, qué asco, te lo mereces, boludo. Te lo mereces. Qué feo. Por querer comprar un caniche. Por querer comprar un caniche. Sí, sí, que y se de repente puede... tenés un caniche arriba de la heladera. Es increíble, quiero cuando sea mala de verdad voy a hacer una fábrica de ratas caniche. Si un loro sobrevaluado con estas técnicas fuera de la ley cuesta 200 pesos, ¿cuánto cuesta un loro sin pintar? Pero un loro sin pintar te está saliendo una cosa de 50p, 60p. ¿Y qué comen? Comen semillitas de girasol. No, con eso no... ¿Sí? Se caga de hambre. No, comen eso. No, son pájaros. Son claro, pájaros. Comés como un pajarito, comés poco. Usted claro. Descubriendo un mundo nuevo en este programa. Che, igual él no los hacía pasar por loros, justamente. Eran loros que los hacía pasar por aves exóticas, o sea, por otras aves. Mm. Que no sabemos, no dice cuáles son. Caché, voy cachando. Está bien. Noticia de la semana, o quizá del mes, o quizá del año. Creo que esta es una de las noticias del año. Me he encontrado con un ser humano maravilloso, la presidenta... Dijo el alien, sí. Cuando nos encontró nosotros acá en la estación espacial internacional. No, me he encontrado con un ser humano maravilloso, fueron las palabras de... Del alien cuando del me vio. Alien a claro. Patty Mayonis, claramente. Tenemos un amor giles, mutuo. Y eran vamos, Manuel y yo. Qué ser maravilloso, y ustedes, giles. Qué ser humano. Nosotros dijimos, ay, qué alien tan maravilloso. Qué alien tan maravilloso que hay aquí. También dijo lo mismo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que relató el encuentro con su nieto recuperado. Fue en familia, fue una charla muy linda en la que hablaron de música y de qué le gusta leer. El encuentro fue maravilloso. ¿Qué le gusta leer? ¿No dice? Capaz que más adelante. Ah. Doy gracias a Dios, a la gente, a ustedes, en alusión a la prensa. Gracias. Bueno, por haber encontrado fuerzas. Ángeles y demonios, el código Da Vinci. Ay, a mí también. Uno sabe dónde imagínate estaba, Carlota, qué le pasaba. Me encanta el código Da Vinci. Y me he encontrado con un ser humano maravilloso, puro, sencillo, íntegro, positivo 100%, reveló Estela de Carlotto. Gracias, Pati. Al retirarse de su casa en la localidad platense de Tolosa. Claro, porque son de acá los Carlotto. Detalló que el encuentro con su nieto Guido, que se concretó ayer en la ciudad de La Plata... fue en familia, una charla muy linda. Hablaron de música y de qué le gusta leer. Esto ya lo dije. Y tampoco dijiste que era lo que le gustaba. Pero no dice. Relató que ella esperó que su nieto ingresara a la casa donde se produjo la reunión y cuando entró lo abrazó y lo llamó Guido. Yo no lo quería ni tocar para no abrumarlo, pero el abrazo que le di fue un abrazo contenido de tantos años, contó aún emocionada. Con una sonrisa amplia, Estela recordó que al despedirse Guido le dijo chau abu. Ah. Muy tierna toda la historia y muy hermoso el momento. Es increíble, increíble. A mí como todas las cosas importantes y difíciles de entender, me costó entenderla. Y ahora que voy cayendo en la dimensión que tiene, me puede. Igual lo que hablábamos ayer es que el chico este se llamaba Ignacio. Bueno, sí. Ese es otro tema. Y ahora se va a llamar... No. No, el nombre que le había puesto a la mamá y el papá era Guido. Pero bueno, sus como otros Guido padres... Como Guido es lo peor. Pero Guido es un nombre... Inmundo. Sí, Guido es un nombre, o sea, nombre feo. Guido, la verdad que es un nombre muy feo. Pero bueno, tener abuela, la Estela de Carlotto... ¿Qué? Sí. Imagínate. Es una locura. Sí, es muy... Mal. Siempre es una locura. Lo que pasa que esta noticia fue como... Es el nieto. Claro, es o sea, el nieto. Sos el nieto. Sí, creo que tiene relevancia internacional, que hacen todos los diarios, que es algo... Sí. Falta aclaran ahí, chicos. Sí, falta aclaran ahí y muchos más, ¿no? Y bingo. Línea. Línea acá. Ey. Todo en el espacio. Faltan como 300, 200 y pico, 300 y pico. De los más reconocidos eran este, o los más famosos, los que más circulación, los que más se buscaban, o lo que más conocimiento tenía la gente que se estaban buscando, eran este, Guido, y quien todavía no aparece, que es Clara Anaí Terushi. Sí. 9-14, sí. No, que se saturaron las abuelas con esto, todo el mundo. No, sí. Nos podríamos sumar y sumar. También más que la edad. Hablábamos el otro día en el cumpleaños de Manuel, porque esta semana fue el cumpleaños de acá el señor Manuel Mendizábal, que cumplió la edad del rock, 27 años. Hablábamos que... ¿Quieres decir algo más de mi cumpleaños? No. Ah, perfecto. ¿Cómo la pasaste? ¿Te molesta? No me molesta. ¿Querés hablar vos mismo de tu cumpleaños? No. Y sí, me gustó tu torta. Hizo torta de manzana, sí, incursionó de manzana en la repostería. Sí, yo no probé la otra, la de chocolate. Está buena también. Igual ves, me hiciste perder. Sos un pelotudo, listo. Ya está. No sé. No sé de tu cumpleaños, todo esto, no me importa nada. 9-14, estamos sobre el Océano Índico, entre Madagascar y Sri Lanka. Vamos a escuchar a John Lennon, esto es Torquí, y seguimos con más La Tercera Mano. Can't see no sky. My feet are so heavy. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba letersermon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Cero, nueve, dos, uno. ¡Bingo! Es la hora, como decimos, la hora. ¡Encantado, bingo! Acá en la nave espacial, 0921. 0921. Siguen siendo 0921. Seguimos con las noticias en LTM. Escándalo en Diario Hoy. La directora del Diario Hoy de La Plata, Miriam René Chávez de Balcedo. Claro, con tanto apellido, ¿cómo tres vas a ser forra? Tres. Miriam René Chávez de Balcedo. Aparte ninguno tiene que ver con nada. No. Viene despidiendo gente, son hasta ahora siete los trabajadores que ha despedido, salieron a responder las críticas recibidas y se definió como reaccionaria y dictatorial. Ella misma. No, espectacular. Soy yo dando declaraciones. Yo la verdad que soy muy reaccionaria y muy dictatorial. Onda, no me ven joder, no me importa nada. Criticó a los empresarios Sergio Spolsky y Raúl, con un apellido muy difícil. Y a Reiselburg. Gracias. Estelita. Sí. Sos Estelita, me soy cabe Estelita. Mal. Y arremetió contra el trato de prensa. La polémica empresaria que fue denunciada por 5 periodistas y 2 diseñadores por haberlos despedido sin justificación salió de los reclamos y aclaró que de los despedidos nada, no mucho, solo unos pocos que hicieron lío. Yo recién llegué un largo descanso y me encontré con esta acción. Estoy investigando. Es una película. Sí. Es la mala de una película. Una hija de puta. Muy forra. Entonces, los motivos de los despidos, si bien aseguró que no sé por qué no estaba, aclaró que el tema es así. Vos sos periodista. Si vos estás en un diario, no podés estar en la misa y en la procesión. Si ellos hacen un despelote adentro hablando mal del diario, es lógico lo que hace la patronal. ¿Qué frase? No podés estar en la misa y en la procesión. Siguen, pero sin la voz. Llegué una para cuando el general Perón echó a los jóvenes de la plaza. Es espectacular. Son imberbes. Porque sabía, no iba a permitir que en el sur haya izquierda. Y estos chicos no son militantes, son idiotas inútiles. No, espectacular, inútiles. Espectacular. Enfatizó al intentar justificar expulsiones por presuntos motivos ideológicos de los periodistas. No, muy fuerte todo. La... Es una mala de verdad. Es mala, mala. Es una mala. Malvada. La directora del diario Hoy, en diálogo con la prensa, se... Bueno, esto iba a repetir. Lo digo porque es muy bueno. Se definió como reaccionaria y dictatorial. Y enfatizó que este es el único diario que se anima a decir que nadie se anima y sostuvo que no voy a permitir que dentro de mi diario, que no cuenta como pauta nacional, con pauta nacional ni municipal, haya este tipo de gente, de gentuza. Si alguien viene... Me encantó, me estás pensando a caer de lo mal, bien. Si alguien viene y me toca el tambor acá, ¿qué decisión querés que tome? Justificó y remarcó que a los 75 años es capaz de pasar por arriba con esta camioneta. Nadie es capaz de pasar por arriba con una camioneta todo lo que he construido. Para. ¿Alguien pasó por una camioneta encima o alguien no? No, nadie con solamente la camioneta. Explicando lo de la camioneta. Es ¿qué así. Camioneta es? Es un que vos venís con una Hilux con una 400 de mierda. Y ella en 75 años, porque la parieron, empezó a cubrir ese diario de tiene? Verga. Empezó a hacerlo. Ya nació y con empezó un diario. A hacer el diario Hoy. Dijo, hoy. Se nota porque el diario Hoy tiene la mentalidad de un bebé. Es atemporal, además. Y bueno, entonces ella lo va a defender. Ninguna camioneta. Ninguna camioneta, ningún socialista, ningún derecho. Ningún derecho va a pasar a mí. A sobreponer a mi lógica dictatorial y reaccionaria. Yo. Acá están los nombres de los despedidos. David, pasamos lista. Barresi, presente. Giselle Leclerc. Estefanía Velo, Matías Feldman, Marcos Teijeiro y los diseñadores María Sol Barreiro y Cristian Vaquero. Quiero decir, sin ánimo de ofender, pero. si echaron a los diseñadores, me parece que están bien echados. Yo estaba pensando lo mismo, que si están dando un paso adelante en lo que son las tapas del diario. Creo que están bien echados. Si son los que hacen la tapa, están bien echados del diario Hoy. Es que... O sea, con todo lo que merecen la lucha de los trabajadores, el respeto, los derechos, todo. Pero si son los de las tapas del diario Hoy, yo creo que hay justificativo y cualquier tribunal del Ministerio de Trabajo le va a dar la razón a esta mujer. Es que el diario Hoy te genera esa contradicción. O sea, está bien, son sus derechos, tienen que defender su puesto de trabajo, pero el diario Hoy... Bueno, pero es lo mismo que si echaran gente de Carrefour. Ah, sí, ya sé. Era un chiste. No, yo lo he leído, por eso. ¿Ah, sí? Sí, sí. En Twitter, que la gente no sabe qué bien, qué está diciendo, pero lo he leído. El diario Hoy es muy nefasto. Muy nefasto. Muy nefasto. Es gracioso, ya es como que... Sí, es gracioso. Barcelonesco. Es... Tenemos más noticias mientras atravesamos en este momento. Alex de la Iglesia podría hacer una película con la redacción del diario Hoy. Que ¿qué llegas... hizo Alex de la Iglesia? El Día de la Bestia. No lo vi. Crimen Perfecto. La Comunidad. ¿Cuál es La Comunidad? Una con Carmen... ¿Carmen Barbieri? Ni Maura, Carmen Maura. Se me acaba de mezclar Maura algo. Y apellido Moura, los hermanos Moura. ¿Cómo se llama? ¿Hay payasos? Muertos de Risa. Esa. Ahí hizo dos, Muertos de Risa y Balada Triste de Trompeta. Esa, claramente esa. Me encanta Alex de la Iglesia, he visto toda gran parte de su filmografía. Sigamos con el diario de LTM aquí en la Estación Espacial de la Concha de la Lora. La velaron sentada, con una cerveza y un pucho en la mano. Sus seres queridos despidieron a esta mujer oriunda de Nueva Orleans, Estados Unidos, con un funeral poco convencional. Querían verla como vivió. El velorio de Miriam Burbank contó con un inusual funeral. La mujer fue sentada en una mesa sobre un escenario en el que había una bola de discoteca. Tenía, además, en su mano derecha una copa y a su lado una lata de cerveza. Yo creo que me velen así también. Y en la otra mano, la difunta sostenía un cigarrillo entre los dedos. ¿Qué dijo? Tuiteando. A Pati la vamos a velar tuiteando. Y dije, cualquiera, no, se fue al pasto. Eso es lo que pensaste. De esta manera, sus dos hijas pretendían que se viera que su madre siempre había estado llena de vida. El resto de la familia también estuvo de acuerdo en celebrar el funeral de esta forma peculiar. O sea, la velaron sentada, con un pucho en la mano y una birra. Y un par de anteojos, porque si no iba a ser medio tétrico. Iba a ser medio, sí, una cosa. La peli Weekend at Bernie's. ¿Se acuerdan esa que pasaba un fin de semana y se moría un flaco y tenían que hacer como que estaba vivo? Una película de los 80 que eran dos amigos y tenían que aparentar que el muerto estaba vivo. Pero pasa mucho eso. ¿Te pasó un par de veces? No sé qué círculos. Se muere alguien y tenés que hacer como que está vivo. No sé en qué circunstancias. No, en películas. Ah, sí. Siempre sí. Me pasó en películas o en sueños. El Consejo debate la adhesión al proyecto de la Policía Municipal mientras la comuna avanza con su puesta en marcha. También se trata del proyecto de obligar a tareas comunitarias quienes ensucian o dañan los espacios públicos. Los ediles... ¿Quiénes son los ediles? Sí, pregunta, María. Concejales, mirá. El término de ediles es concejal. Entonces, los ediles discutirán si avalan la adhesión del municipio a las policías de prevención. El Consejo Deliberante Local estaría a discutir entre hoy y mañana si convalida el convenio de adhesión al municipio al proyecto de la policía local de prevención propuesto por decreto del gobernador Daniel Scioli. Fuentes legislativas adelantaron que un sector de la oposición, el masismo, votaría por la aprobación del convenio, en tanto que otro espacio del Frente UNEN lo rechazaría. Entre otros aspectos, el convenio de policía local de prevención faculta al municipio a, y acá citamos, diseñar políticas preventivas y acciones estratégicas en la forma de un programa operativo de seguridad cuya ejecución estará a cargo de la jefe de la unidad de la policía de prevención local y su seguimiento de el coordinador operativo. En el convenio se adjunta... Che, es re largo lo que tengo que leer. En el convenio se adjunta el protocolo de reclutamiento y un protocolo adicional de difusión. No se entiende nada y no tiene sanciones. Ningún sentido. Está mal copiado pegado esto. Entre otros temas, el Consejo Local tratará un proyecto del oficialismo para imponer trabajos comunitarios a quienes ensucien o dañen el espacio público. Atención. La norma impulsada por los concejales por el FPB, Gabriel Bruera y Lorena Riesgo, propone que los infractores deban realizar tareas de limpieza u otras obras laborales para el municipio como condición para eludir el pago de multas de hasta 20.000 pesos por ensuciar la vía pública o dañar el patrimonio comunitario. O sea, dañás el patrimonio comunitario o ensuciás la vía pública, chao, tenés que realizar tareas de limpieza o pagar taca taca 20.000 pesos. Para mí los quieren reemplazar a esa mano de obra precarizada que tienen para barrer, que barren y cortan el pasto. Con los trabajadores municipales, querés decir. Sí, no, pero sí. Me parece que hay como varios niveles de trabajadores municipales. Hay unos que están totalmente precarizados, los quieren reemplazar con giles. En este marco también se abordará un proyecto del concejal masista José Arteaga para aumentar las multas a quienes realizan publicidad y propaganda a través de la colocación de anuncios o carteles sin permiso previo y por daño de elementos del equipamiento urbano y del patrimonio público o privado. Bueno, un popurrí Quieren recaudar dinero, básicamente. Sí, y además este José Arteaga... Es masista, es malo. ¿No quieren que realicen propaganda a través de la colocación de anuncios o carteles? Sin permiso previo. Coartando el derecho... De libre expresión. De expresión. Tú lo has dicho. Yo lo he dicho. Bueno, entonces todos estos temas se están tratando en el Consejo Deliberante. El más importante quizás sea el de la adhesión al proyecto de la Policía Municipal. ¿No? Seguramente. Estamos en contra, ¿no? En la Estación Espacial Internacional. Sí, estamos en contra. Estamos en contra de la policía en general. Fuck the police. Somos punks. Sí, estamos en contra porque es una medida demagógica que no sirve para nada. Y porque la policía, así como está hoy, no sirve. Y menos si la van a preparar en 5 meses y van a salir armados a hacer cualquier cosa. Vamos a presentarles, no quieren hablar, pero están con nosotros Steven Swanson, Oleg Germanovich Artemiev, Olis, Surev Maxim Viktorovich y Alexander Gerst, todos ellos astronautas de la Estación Espacial Internacional. Dos de ellos tienen Twitter. Oleg Germanovich Artemiev es de Letonia y tiene Twitter, para que lo sigan. ¿Cómo es el usuario? Me metiste en un brete. Perdón, discúlpame, no quise. Alexander Gerst también tiene Twitter y ese creo que es @alex_gerst. Alex es alemán. Germany, ¿no? Gerst. Sí. Yeah. Nosotros zarpados, estamos en la Estación Espacial Internacional. No hablan mucho español acá nuestros compañeros. Yo quiero saber algo. ¿Cuánta gente pasa del quiero ser astronauta cuando sea grande a che, voy a ser astronauta a los 0,0000000001%? Tenés más posibilidades de fracaso que queriendo ser jugador de fútbol. Es increíble. Ah, ¿son muy exigentes para aceptarte? ¿En serio? Para que puedas ir realmente al espacio, tenés que pocas ser Howard. Personas. Es un... Pero, a ver, está bien, pocas personas logran pasar el examen. No se saben todas las estrellas, por ejemplo. Se olvidaron algunas. Sí. Pero todas te tenés que saber. Todas. Y tenés que saber dónde están, las tenés que aprender a contar. Sí. Bueno, poca gente logra pasar ese examen. Pero ¿cuánta gente llega a hacer el examen? Porque uno dice, si quiero hacer hasta una hora. Cuando tenés un poco de razón de cerebro, quiero decir, de raciocinio. Sí, perfecto. ¿Te alistás en el en la mayoría en la son NASA? ¿Acá cómo se llama? No, en realidad... actuales son militares, son aviadores o son de la Fuerza Aérea por lo general. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Y acá también tenemos astronautas? No, ¿no? ¿Acá en dónde? Estamos en la Estación Espacial. Bueno, acá ya en Argentina. ¿En Argentina? No, creo que no. ¿Ninguno? ¿Y porque tenemos solo nanosatélites y no tenemos nanopersonas? No. Creo que solamente la agencia aeroespacial brasilera. La agencia Walsh no es medio Walsh. Medio alien, pero bueno. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Creo que solamente la agencia brasilera aeroespacial colabora con algunas cosas, pero no con recursos humanos, con astronautas. ¿Quiénes pueden el espacio? ¿Los astronautas? No, pero, por ejemplo, ¿cuántas cosas son restrictivas? Sé que son muchas, pero... No, tenés que tener una condición física. Claro, tenés que ser atleta. Sí, y después en realidad tenés mucha plata de turismo espacial. O sea, hay gente que ha venido acá a la estación. Como nosotros. Como nosotros, estamos en este momento siendo turistas espaciales. Y que en este momento tenés mucha plata. Pero pasa que es una vida... como re sacrificada la del astronauta. Porque estás mucho tiempo en el medio de la nada. No sé si tanto tiempo. Sí. O sea, debe ser una cosa media fuerte estar acá. ¿Y qué? ¿Es como un trabajo que das mucho y no te vuelve nada a cambio? Y porque son mega anónimos. Son trabajadores anónimos los astronautas. Excepto que hayas tocado la luna por primera vez. Tendrían que hacer como un mundial de astronautas. A ver quién corre más rápido, por ejemplo. Sería muy bueno. Che, ¿ustedes alguna vez intentaron contar las estrellas de verdad? Claramente vos sí. Obvio. Yo creo que sí, capaz que lo dejé hacer a los 10, pero sí, los 10 bueno, ah, bueno, sí, sí. Pero decir, che, sí, las voy a contar de verdad. Voy a contar posta. Sí, sí. Onda, sí. A partir de ahora las voy a contar. Dejá, chau. Sí, entendimos. ¿Vos sí, no, sí. Santiago? No, lo que pasa es que yo vivo en la ciudad y no se ven tanto. Ah, qué triste tu historia, boludo. Pero es... Che, me diste pena. Hay una gran diferencia. Sí, obvio. Acá podés contarlas. Acá se puede, no son infinitas. Bueno, 9:36, estás escuchando La Tercer Mon. Estamos en este momento sobrevolando el sur de el mar de Tasmania, entre Tasmania y Nueva Zelanda, en la Estación Espacial Internacional. Qué rápido. Ay, tenemos unos datos, ¿no? Buenísimos. ¿Podemos? ¿Querés tirar algunos sí, datos? Sí, sí. Bueno, la basura no reciclable se mete en cápsulas de retorno rusas para que se desintegren al regresar a la Tierra. Sí, correcto. Tiene muchas R's, ese dato. Por cada mes que los astronautas pasan en el espacio, el cuerpo nos va a perder un 10% de masa muscular y un 1% de la ósea. Además, la cara se nos hincha porque el sistema circulatorio no tiene que hacer frente a la gravedad y llega mayor volumen de sangre a la cabeza. Ah, o sea que estos pómulos son de acá, son no de es acá, que sí. Nací con estos. Como la humedad en La Plata, pero acá tenés esto. Claro. Aquí, en la Estación Espacial Internacional, ISS, no hay refrigerador ni congelador. Los alimentos se conservan deshidratados o termoestabilizados. Toma para vos. ¿Qué sería termoestabilizado? Me imagino comiendo un caldito Knorr ahora. Sí, ¿qué nos van a dar de comer? Yo ni me pregunté por eso. Hay... ¿Dice algo del pis? Sí, dice. ¿Dónde está? Porque hay muchas cosas. El agua... Dice, es un bien escaso, así que no nos vamos a poder bañar. Nos van a dar toallitas de bebé. A ver, los estaba? Astronautas se cambian de ropa interior un día sí y otro no. Día por medio, lo que se dice. Los calcetines polares deben durarles limpios todo un mes. Calcetines polares. Solo hay un inodoro en este lugar con entradas adaptadas a ambos sexos. O sea, está un paso adelante del Olga Vázquez de la Ciudad de La Plata. Las heces, al igual que la orina, aspiradas por una bomba de succión, las largan a Marte. Van a parar a un depósito para su conversión en abono o envío a la Tierra. Tomá, te mando un sorete. ¿Por qué mandan caca a la Tierra, boludo? ¿Por qué no la largan en el espacio? Porque se desintegra cuando entra en la atmósfera. ¿En serio? Quiero suponer, pues si no están mandando caca a la Tierra. Ay, muy bueno, muy bueno. Estás defendiendo una política sin saber si... No, pero se debe desmaterializar. Como cuando entra. Yo sé de alguna. De alguna gente que igual no sé si desmaterializaría a su vez. Basta. La estación espacial cuenta con dos pequeños dormitorios individuales con un saco de dormir y una ventana cada uno. Cuando hay más de dos personas acá, el comandante puede autorizar al resto de los astronautas a dormir donde les plazca. Al no haber gravedad, flotan. Siempre y cuando se aten algún elemento de la nave, me encantaría dormir. Podés dormir flotando. Ay, es como ser es Sabrina increíble. La bruja adolescente. Es increíble. Te despertás y estás flotando. Todavía no dormimos acá, así que no sabemos lo que se siente, pero se debe sentir espectacular. Mañana cuando nos levantemos nos van a dar un desayuno típico de la estación espacial que cuenta con cereales con pasas, tortitas, batido de vainilla. Me encantan las tortitas. Té o café y una pieza de fruta. ¡Ay, me encantó! Y muy lindo todo. Al mediodía, es todo el menú de la estación espacial. Sí, sí. Tiras de pollo en salsa, macarrones con queso, arroz, jugo de manzana y frutos secos. La comida es re normal. Sí. Sí, yo me pensé que íbamos a comer calditos, no, pastilla. Tan. Y en la cena, camarones, ojo. Guarda. Filete ruso, otra vez fideos con queso, ensalada de frutas y té con limón.

bajón. No, no la necesitaba. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? No, me pusieron 9.50. Seguro, eras un rasca. Rasca, ¿cómo se diría? Terrible. Increíble que hayas tenido un tan buen desempeño en la carrera y no te dignes hacer la tesis y terminarla. ¿Viste? ¿Cómo apeló al golpe bajo, Santiago? Sí, sí, sí. Bravo, ¿eh? Durísimo. Mira, habló el profesor de literatura. Dardos venenosos circulan, sí, sí, sí, en este estado espacial internacional, que quedan flotando en el aire y pues le pueden pegar a cualquiera en cualquier momento. Estamos transmitiendo históricamente, no porque lo hagamos siempre, sino porque es histórico que lo estemos haciendo. Estamos transmitiendo desde la Espación Espacial Internacional. Estación Espacial Internacional. Estamos muy manijas del espacio. Sí, me dieron muchas, muchas ganas. Porque el espacio es... De seguir acá para toda mi vida. Es como lo que... la Cris moreneaste un poco. Hablamos con Isico la semana pasada. Es tan inconmensurable. Inconmensurable. Es como que si estás muy deprimido un día decís, ya fue, me da el espacio un toque. Y volvés diciendo, mirá, tierra firme, animales, agua. Yo sé cuando, a veces cuando estoy en mi casa así pelotudeando mucho, mucho, mucho, mucho, siento un poco como que estoy en la Estación Espacial Internacional. ¿Porque estás encerrado en tu bañadera? Porque ¿por qué estoy ahí, bañadera? No hago nada, me aburro, tengo que hacer cosas, no las hago. Ah, con más sería como un pantano. Sí, pues. ¿No? Sí. Porque el espacio, o sea, tiene algo eso de que... Como de que es enorme. No, o sea, a ver... Más grande que el mar, ya está. Claro, en contraposición vértigo, vértigo. Al pantano, ¿el pantano qué hace? Te como que te enchastra y no te deja avanzar. En cambio el espacio... Te deja avanzar y de hecho te suelta la mano, digamos. Te suelta la mano. Es como el opuesto. Y si no te sacas el casco, te explota la cabeza. Sí, también es una buena forma de decirlo. Metáfora. ¿Vamos todo a lo que nos compete? Sí. Ay, chicos, paren. Sí, vamos a lo que nos compete, pero antes. No dijimos nada de la salida de callejeros. Ah. Yo no sé nada. Yo no. Por eso no me nunca. Está bien, no nos cabe callejeros, listo, ya está. No. Era obvio, por eso no estaban las noticias. Hay mucha gente contenta. Mucha gente no. contenta. Los fisuritas que estaban siempre ahí en Plaza San Martín, estaban, no sé, viernes por medio, con callejeros al palo y una bandera que decía Libertad Callejeros. Religiosamente. No los ubican, bien. Sí, bueno, sí, sí. Seguramente sí, sí, estaban sí. muy felices. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Es el común denominador. Tres canciones que hablan sobre los besos. Qué increíble. ¿Qué onda los besos? Escuchando canción que los besos. ¿Cuál estamos escuchando? Catherine Kiss Me, de Franz Ferdinand. Es de esas canciones de Franz Ferdinand que son como... Sí. ¿Qué onda los besos? Muy... ¿Los besos se piden, se dan? Se roban. Los besos se dan. No se pide. No, pedir un beso no da. No es da, muy goma. Nunca sí. sé. Por eso me va tan mal en la vida. Sí, es de goma. Una de las cosas que me va mal es que no entiendo. Depende nada. De la situación igual, pero en general es de goma. Estamos hablando de beso en la boca, ¿no? Sí. Bueno. Supongo. ¿De qué estás hablando, Santiago? Sí, sí, de un beso en la boca. ¿Pediste muchos besos? Sí. ¿Y te fue mal? No. Ah, bueno, entonces. No, seguí haciéndolo. Claro. Cada cual su estrategia. Somos empiristas en el tercer mundo. Porque si no, ¿cómo haces? Mirá si le querés dar un beso a alguien y esa persona no quiere y te hace un ole. Momento incómodo. Sí, momento incómodo, momento incómodo. Qué feo. Sí. Pero... Es el riesgo que hay que correr. Es el riesgo que hay que correr. Yo obviamente hasta que no esté tan... Lo digo yo que soy más inseguro. Obvio, chicos, pero siempre que vas a dar un beso y no sabes qué onda la respuesta, te estás arriesgando un poco. No sé si me va a hacer bien el consejo de ustedes, porque... No, seguramente no, ¿eh? Ah, seguramente no. Pegar cada bofe. Tratá de seguir con tu estrategia. Sí, sí. Seguí con lo que venías haciendo. Pues te van a muchas cachetadas en la cara. ¿Vos decís? Y sí. No sé, voy a probar con el con alguno acá en la estación con espacial. Con el ruso, probá con el ruso. ¿Sabes con cómo el te ruso la pone? De bigote. ¡Epa! ¡Chan! Bofe. ¿Qué más? Ay, me pensé que daba para un montón el tema este de los besos y ahora me doy cuenta que no da para tanto. No sé, ¿qué tipo de besos prefieren? Claro, porque es muy fácil irse ¿Está sobrevaluado el beso? ¿O creo no? que no. Sí. Es re lindo darse un beso. No, sí, pero a la vez es como... hay como una resistencia a veces, no es que le das besos a cualquiera. Más o menos. No creo que es sobrevalorado. No creo que sea. En las sociedades, por ejemplo, en las que no se saludan con un beso, es distinto. Sí. Que se saludan así como hola. En la mayoría, me parece. En la mayoría, sí, sí. Y en las que se saludan con dos besos que te dejan como desconcertado. Ah, sí, siempre, siempre te pasa en el norte. Sí, y en los países, bueno, en el norte también, es verdad. Y la gente que da besos de saludo incómodos. Ah, ¿cómo comisura, es eso? ¿Cómo comisura. Sí, o. O chupón. O chupó, o como muy pegajoso, o. No sé, como incómodo. Raro. Hay veces que te están queriendo decir algo. Pero hay veces que no. No, hay veces que hay gente que es así. Vos, Manuel, sos así. Que das. Yo como que es raro, porque a veces besos. Haces como un beso como de costadete. Es pero, medio de costadete, no es que le das un beso a la persona en la mejilla en general. Porque después está la careteada de. Claro, lo que no es un beso, es una apoyada de. Claro, de es cachete. Como un para simulacro mí yo hago una de cosa beso. Como intermedia. A veces cuando te ponen la cara. Voy a practicar, así. Ahora saludo a Pati y le practico. Le practico. Dale, practícame. Practícala. No, digo, voy a ver cómo hago que no lo registro, no me doy cuenta. ¿Y los besos en el ojo, por ejemplo? Qué horror. El peor es el oreja. ¿El ojo abierto o el ojo cerrado? El oreja. A mí me gusta dar besos en la cabeza. Sí, es verdad, dar besos en la cabeza. O en la frente, o no sos vos. Sí, en la cabeza, sí, casi frente. No, los besos en la oreja no. ¿Qué onda el chupón? Depende en qué situación. ¿El chupón es un beso? Hay que delimitar. Entra un poco en la categoría. ¿Sí? Para mí es otra cosa. No digo no estoy que no muy tengan... a favor del chupón. No, yo tampoco. No estoy a favor del chupón. Ya hemos hablado, me parece, de esto en otra oportunidad. Parece, no sé, tengo la sensación. Por ahí fuera del aire. No estoy porque es como muy muy marca, como... Es muy territorial. Sí, es muy territorial. El chupón. Pero sí, pero ya en el sentido de tranquilízate, no sos un perro. O sea, como es cierto. Como que es territorial en ese sentido. Y hay gente que está descontrolada y te deja cual atacado con un vampiro y después llama la atención, porque hay gente que está muy atenta. A mí hay me gente viene... que es muy proclive a quedar marcada también. Hay pieles y... No es mi caso. Yo tengo una piel muy de mierda. Ah, sí, ahí estás. Muy de mierda. Ha sido escrachada. Sí, pero igual no me gustan mucho los chupones, así que he intentado que no. Pero me quedan marcas de la nada. ¿Qué onda la gente que te besa y te muerde? Como... ¿Qué? Todo, a los días. Uy, tengo todo rojo. Parece que tengo boquera. Y me imagino tu boca con un borde. No, es no, el guasón. Claro. Alguien te mordió. Precios todo? Cuidados. Una chuleta. ¿Qué onda? Bueno, son técnicas. Vamos a escuchar la primera canción del común denominador. ¿Les parece? Nos parece. ¿Cuál es la primera canción? La primera canción es del señor Jack White y se llama Hypocritical Kiss o beso hipocrítico. My temper got the best of me, and when I that I mean I know every single thing that I said was true. And I know that you're mad at me, but if thinking like that, I think you'll leave that you're mad at you too. We'll be right back. sleepy little lips will split me. Split me where your eye won't hit me. Yes, I love you, I mean I'd love to get to know you. Sometimes I say the stupid things I think, I mean I sometimes think the stupidest things. La primera persona que me mordió mucho, mucho, mucho la boca y después todo marcado era una chica en un cumpleaños de 15. La buscamos en Facebook, la buscó Santiago en Facebook y es muy linda. Muy linda. Increíblemente. Muy bien. Yo la verdad es que me apretaba muchas gordas. Muchas, sin ningún problema. Pero sí. Ahí ganás, como quien no dice. No sé qué pasó. Fue un cumpleaños de 15 de una de mis compañeras del colegio. Esta era exalumna y sobrina de la profesora de biología. En el Club Banco Provincia, en Citibel, hacía un poco de frío. Nosotros bajamos y apretamos casi toda la noche y ella me mordió salvajemente y me dejó todo marcado y estuve toda la semana las marcas de la sobrina de la profesora, que obviamente de alguna forma se enteró porque la gente se enteraba de todo. Qué bronca el secundario es eso, que la gente se entera de todo. Sí. Es muy bizarro. Todo como un muro de Facebook, todo el tiempo. La busqué en Facebook porque era fácil llegar. En Facebook es fácil llegar a... Diosa, no sé qué onda. ¿Era así en ese momento? Porque a los 15 años no es bastante feo. Era porque está. Algunos fotos, no mejoramos y otros mejoran, claramente. Unas fotos claras son producción, que no reflejan fielmente cómo es. Pero era así, igual. Bastante parecida. Bueno, bien. Increíble. Besos es el común denominador de todas estas canciones que estamos escuchando. Escuchamos recién Hippocratical Kiss. Hippocratical es como el juramento hipocrático. Sí. Hypocritical. Hypocritical Kiss de Jack White. Y suena de cortina Catherine Kiss Me de Franz Ferdinand. Y tenemos dos canciones para escuchar. Una es Kiss Me Quick, un clásico de Elvis Presley. Y otra es del último disco de Morrissey, Kiss Me A Lot, que es una re linda canción. No sé qué más quieren decir sobre los besos, chicos. No, acá en Twitter nos sugieren que nos preguntan. Sí, los sirven para adelgazar. ¿Están buenos los besos? ¿Sirven no sé para si adelgazar? No creo. Si estás todo el tiempo comiendo y cuando besás dejás de comer, ahí adelgazás. Claro, no sé si adelgazás, por ahí te mantenés. Yo quiero recomendar dos poemas que me gustan mucho y hablan de los besos. Uno, dale, que no me acuerdo cómo se llama. Me parece que se llama Algo Quinto o Décimo de Catulo, que es un poema en latín. Dice, dame base a miles, pero tiene que estar la traducción. Y Beso de Susie Shock, que es espectacular también. Recomiendo que lo googleen mientras escuchan la próxima canción. Está muy bien. ¿Están los dos en internet? Ahora los busco, los vamos a postear y los posteamos. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces a Morrissey, Kiss Me, y a Elvis Presley, Kiss Me Quick. Estamos transmitiendo desde la Estación Espacial Internacional. Atenti 1005. Escuchamos Estenes y seguimos con el sermón. Kiss me all over and then wait. your mommy's backyard. I don't care when or where. I only care that the two of us are there. Heaven's door, and we'll stay there forever.

Varadero y Habana Maravillosa, publicó Caballo de Troya en 2009, fue su primer libro de cuentos. También publicó la novela Pinamar y la novela sci-fi Lillizas del Bardo. Y fundador de la editorial Tamarisco. Junto con Bruzone, que le mando un besito. Bueno, van los saludos. ¿Cómo llegás a, desde la sociología, a escribir una novela sci-fi como Las Mellizas del Bardo, Hernán? Bueno, a mí siempre, digamos, me había gustado leer, escribir todas esas cosas. Y una vez, de bastante chico, había leído una entrevista a Ricardo Piglia, donde él decía que para escribir él no había podido estudiar, digamos, había preferido estudiar historia. Sí, yo la leí y estudié letras y me dio un poco de bronca. Sí, exacto. Y bueno, a mí me pasó un poco lo mismo. Empecé letras y dejé, y bueno, y después a agarré sociología. Y bueno, el camino hacia la novela sci-fi en realidad no fue tan buscado, sino que los chicos de la editorial Clase Turista estaban sacando una colección de novelas pulp o pulp. Y bueno, habían pedido unas cuantas y una de ellas me la pidieron a mí y yo agarré por el lado de la sci-fi porque bueno, es un género que siempre me había gustado y lo consideraba medio difícil para abordarlo. Pero bueno, ya con esta cuestión de que sea una cosa más pulp, como que me liberó y entonces ahí fue que me largué. ¿Y qué? Mirá la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué herramientas te dio la sociología? Te lo preguntamos porque acá hay dos de los conductores de este programa. Tres, en realidad uno no está. Somos sociólogos o aspirantes a hacerlo. Ah, mira. Entonces nos llamó la atención. ¿Qué te dio la sociología para escribir lo que escribiste? Y mirá, hay un punto en el que uno cree, o le gustaría creer, si no termina sabiendo del todo si están así, que la sociología te ayuda como a construir una mirada sobre las cosas, una mirada sobre las relaciones entre las personas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, en una de las primeras materias de la carrera, me preguntaron, un profesor que era bastante particular, me preguntó por qué había elegido la carrera y yo me sentí muy mal porque no sabía bien por qué decirle. Como todo. Y lo único que me salió en ese momento fue porque me interesa ver por qué se llevan así las personas, digamos, por qué se relacionan así las personas. Así que, digamos, me parece que la sociología construye esa mirada. Sí. Y después también tiene algo, la sociología, que muchas veces en el uso del lenguaje, en el registro en el que uno, digamos, tiene que leer también a muchos clásicos de la sociología, muchos autores de la sociología, que son un poco aburridos. Entonces a mí me interesaba como esa mezcla entre la mirada y poder decir las cosas desde otra manera, digamos. Claro, con otro lenguaje un poquito menos parsimonioso. Sí, igual desde la literatura, ahora Hernán Santiago te habla, también hay muchos escritores que se piensan como aburridos y vos claramente te pensás como divertido, o por lo menos esa sensación me da al leerte. Y en esto que decías de pensar en la relación entre las personas, te pregunto cómo pensás el lugar que ocupa la literatura argentina contemporánea actual, y vos en esa parte, en qué lugar ocupa, si es para relacionarse entre las personas, si es como un discurso más ligado a lo político. Mirá, yo lo que creo es como que la literatura hoy, digamos, contemporánea argentina es como muy amplia, es muy diversa. Y creo que hay una gran parte que tiene que ver con toda esta cuestión de, digamos, de lo social, de relacionarse, ir a una lectura, conocer gente que escribe en diferentes, digamos, en todos los diferentes momentos que tuvo internet, ¿no? Digamos, en un momento fueron los blogs, después se trasladó un poco más a las redes y todo eso. A mí particular, y también me parece que justo la literatura nuestra como tiene una cuestión muy fuerte con lo político, que tal vez no está tanto en otras literaturas, o que está agarrado desde otro lugar, tal vez un poco más lateral. A mí esas son dos cosas que me interesan un montón y me parece que también hay una tradición, como que hay acá en Argentina, de escritores sociólogos o de escritores medio sociólogos, ¿no? Digamos, el ejemplo así más claro o más fácil que a uno se le ocurre, y también porque lo admira un poco, es Fowell. Entonces me parece como que son dos lenguajes que se van alimentando de una manera interesante. Sí, No, decía, no sé si se escuchó porque hicimos como un... Nos pisamos que Néstor Perlonger está en mi corazón. Es como, para mí es como el gran sociólogo, escritor. Debe ser porque es bastante maricón también. Totalmente. Que bueno, Perlonger super... es otro de esos casos, viste, que era un tipo muy raro. Escribía una cosa más bien del estilo barroca, pero así también muy entretenida y con mucho vuelo y con mucha cabeza, y también está en ese cruce, ¿no? Vendría a ser como otra beta de ese universo que a mí me interesa un poco así como explorar. Ya. En Pinamar hay bastante de esto, me parece. Esta idea de abordar la crisis de 2001 desde la literatura y más desde la clase media alta o la clase alta, no, la clase media alta, Argentina, fue una cosa bastante particular. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a esa idea? Hubo como dos cosas. Por un lado, a mí siempre me interesó mucho cierta relación que tienen los sectores de clase media alta o de clase alta con el país, ¿no? Digamos, pensar un poco cómo puede llegar a ser una derecha argentina, que la derecha argentina nunca se termina de armar, digamos, del todo, y siempre necesita disfrazarse un poquito. Por eso elegí esa voz, y la verdad que es una voz que es, digamos, súper hiperbólica. Yo la pensé como una novela medio como hiperrealista, no estaba pensando en hacer un registro realista, pero sin embargo lo que uno escucha y cuando se va relacionando con diferentes personas, obviamente uno es una esponja y hay momentos en los que esa voz empieza a funcionar sola y te empieza a dictar un poco. Eso por el lado como del sector social. Y después por el lado del proceso de escritura, yo la escribí como en tres momentos. Primero la había escrito de una manera, después la escribí de cero, digamos, de vuelta, con una de las partes de la novela, que es como la voz de un personaje así muy verborrágico, que es la primera persona, y después le agregué otra parte más y como que la fui intercalando. Así no que sos tuvo regular varias pasadas, digamos. No, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Si es como una vez escribís un montón y después colgás bocha, o escribís todos los días, te levantás temprano a las 6 de la mañana a escribir hasta las 10 que te vas a trabajar? ¿Compartís tus textos en el proceso de escribir? ¿Formás parte de un círculo en el que vas leyendo, vas compartiendo eso? ¿O es un proceso también solitario? Mira, por el lado como de los tiempos, yo trato de tener disciplina, digamos. Es muy difícil, digamos, me cuesta, a todo el mundo le cuesta un poco, pero trato de fijar un horario y de ponerme con eso. Y después cuando empiezo con algo, no lo quiero largar hasta que lo termino. Digamos, como que me obsesiono, no puedo dejar un texto estacionado 3 meses o medio año y después retomarlo. Es como que cuando entré en un como ritmo, necesito, como estoy nadando y quiero llegar hasta la orilla y tengo miedo de ahogarme todo el tiempo en el medio. Y después, con respecto a lo de compartirlo, yo, bueno, digamos, hice taller en un principio, así que ese es un lugar donde siempre se comparte mucho. Después fui compartiendo con un grupo de amigos o de gente que también escribía y gente que yo consideraba buenos lectores. Y eso fue hasta un momento. Y ahora ya estoy más en un momento como de que más me lo guardo y lo muestro cuando está terminado, digamos. Sos editor también. ¿Cómo llega alguien a ser editor en la Argentina? ¿Cómo se te ocurre fundar una editorial? Mira, nosotros cuando abrimos Tamarisco, que ahora en realidad está como una especie de paréntesis, la hice con Félix, a quien justo vi que no sé si Santiago o Manuel lo conocen. No escuchás Carrizo, yo soy gran fan de sus textos. Ah, mira, bueno, justo hoy la tarde lo vi un ratito. Y bueno, con Félix y también con Sonia Udaz y Violeta Brodiller, nos conocíamos así de escribir y de leernos, y en esa época no era como tan frecuente que hubiera como una editorial así chiquita. Y lo hicimos con una ingenuidad total, digamos, ¿no? Yo siempre hago un poco el paralelo con unos amigos que se encuentran a tocar, digamos, ¿no? Éramos como una especie de banda de rock que trataba de, un poco menos me parece, de glamour y diversión, pero que básicamente lo que hacía era editar textos y ver qué se podía publicar. Sí, ¿en qué año fue que la fundaron? Esto fue más o menos en 2006, 2007. Y bueno, iban apareciendo cosas que nos gustaban, que nos parecían que tenían que ser publicadas. En esa época era un poco más difícil, no había tantas editoriales chicas. Las editoriales grandes, bueno, no siempre es fácil acceder, digamos. Entonces empezamos un poco con esa idea. y me parece que hoy en día lo que hay que tener es ganas, digamos, más que nada para hacerlo. Y bueno, siempre es el tema de la plata, ¿no? Claro. Que uno necesita siempre hacer una inversión inicial y hay un montón de labones en la cadena de la edición que en las microeditoriales, como lo era Tamarisco, uno tiene que agarrarse un poco de todo, ¿no? De distribuir, de ver cómo es la relación con los autores, presentaciones, bueno, todas esas cosas que hacen un poco al trabajo del editor, además de trabajar en el texto, digamos. Pero fue una cosa muy espontánea. Fue como que estábamos un día tomando una cerveza y dijimos, bueno, hagamos una editorial y la hicimos. Y me parece que eso sigue pasando, digamos, hasta el día de hoy y que hay muchos proyectos que surgen así por las ganas, digamos. Como era una joda y quedó. ¿Cómo? Era una joda y quedó. Una cosa así. La verdad fue una cosa así. Una joda que se prolongó en el tiempo. ¿Cómo te llevas con Twitter, Hernán? Vemos que sos arroba volquetero. ¿Estás pendiente? ¿Te enterás de las cosas por Twitter? ¿Te promocionás? La verdad por que tengo una relación que en un momento fue muy intensa, como que estaba mucho tiempo. Me parecía algo como nuevo y muy novedoso. Yo habré abierto mi cuenta hace más o menos... Febrero de 2010, dice acá. ¿Cómo? Febrero de 2010. Ah, mirá, sí, justo te iba a decir 4 años. Sí, sí, sí. Y nada, y después tuve momentos que me cansaba, la verdad me aburría, me pudría, y ahora creo que elaboré una relación más o menos, quiero creer, que es sana. Saludable. Que entro así de a ráfagas y después... me voy o desaparezco un poco. No cualquiera. Hay gente que se envicia bastante, tiene problemitas. Sí, es muy difícil. Yo en el celular lo empecé a tener ahora hace poquito, cuando sentí que ya lo podía manejar. Si no, iba a estar todo el tiempo ahí y se me va a hacer un poco difícil hacer el resto de las cosas. Hernán, te agradecemos la comunicación. Te mandamos un abrazo grande y bueno. Sí, recomendamos a todos los oyentes y las oyentas leer Las Mellizas del Bardo, que lo tenemos acá y hemos hablado muy poco, pero es increíble, es al nivel de la experiencia y es muy corto además. Sí, está bueno. Muchísimas Pinamar, gracias, y también gracias a tus amigos por leerme, y la verdad que me enganché con el programa hace un rato cuando llegué a casa y está muy bueno. Bueno, te agradecemos. Me encanta tirar flores. Sí, sí, sí, qué lindo. No, qué pero lindo soy todo. Medio fan de todas estas cosas. Hernán, un abrazo grande. Sí. Abrazo. Hablábamos con Hernán Vanoli. Para mí es Vanoli. ¿Vanoli? No sé. No, pero sí, es... Tenés razón, pero yo siempre... Ahora no le... Quedó la duda para siempre. Oh, que si nos está escuchando, capaz que lo puede tuitear. Si sos Hernán Vanoli o Vanoli. ¿O Vanoli? Tengo una pregunta off the record. Por Twitter. Bueno, entonces no le preguntamos por Crisis tampoco. Sacó una nota de Fabián Casas. Lo que pasa es que ese editor escribe, hace tantas cosas, tuitea. Tenemos que hacer como un programa especial. Tiene que venir a la radio. Lo vamos a mostrar, sí, que venga. 10:30 de la noche. En este momento está sobrevolando. Me encanta hacer esto. Barcelona. Estamos arriba de Barcelona. Explicamos. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros vamos en una nave espacial, pero no es que nos damos cuenta que estamos arriba de Barcelona, sino que hay una página de internet que te va diciendo por dónde va, a la cual Manuel ya es fanático y tira así la dirección que yo no... www.n2yo.com. Ahí la vamos a tuitear. A tuitear. Vamos a escuchar un poco más de música. Esto es 107 Faunos, Noche Spooky Tropical. ¡Hala! De la mente. Radio. Era una joda y quedó. Seguimos transmitiendo desde la Estación Espacial Internacional. Tenemos una presencia que había dejado. Hola, soy de ser el habitual. Los extrañaba. Todos putos, todos. Estamos con el alien en la Estación Espacial Internacional. Hola, yo soy Santi y traduzco. Y estamos con Santiago, que va a traducir al alien. ¿Cómo lo puedo tutear? Chupala. Bueno, ¿cómo estás, alien? Con muchas ganas de comer Pringles. ¿Siempre venís a la Estación Espacial Internacional o...? Sí, vengo a tomar el té a las 5 de la tarde todos los martes. ¿Con cuál nacionalidad de los astronautas te llevas mejor? O sea, a ver si estoy formulando bien la pregunta. ¿Con qué astronauta te solés llevar mejor? ¿Con los estadounidenses, con los rusos, con los letones? Chilenos y pakistaníes. Y ¿cómo? No sé, contame algo de tu tierra natal. No, no tu tierra, tu planeta natal. ¿Saben que vos tenés contacto con la gente? Hay mucha inflación. No, no saben nada. Estamos charlando con el alien. Estoy en la difícil tarea de traducirlo acá en la tarea espacial. Cállate, Gil. ¿Eso te dijo a vos? Sí. ¿Están planeando invadirnos? Sí. ¿Y cuándo? ¿De qué manera? Me asusta un poco. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Pensamos tirarles naranjas cuando salgan como unos giles. Naranjas. Hay naranjas en Andrómeda. ¿Cómo se llamaba? Andrómeda. Andrómeda. Cuarto. Andrómeda 4. ¿Hay naranjas? Sí. Tan cortita la respuesta. Las vamos a fabricar especialmente mediante un proceso científico de creación de naranjas, reproduciéndolas a partir de una célula de canguro. No sé si la gente en Twitter le quiere preguntar algo al alien, porque veo que ya se está yendo. Pero bueno, no sé, si quiere dar algún mensaje a la comunidad, si quiere, lo está escuchando, todo un planeta lo está escuchando, alien. El alien hace uno... explica eso que está haciendo, que yo lo tengo que traducir. Hace un gesto populista con sus manos, pero no sé lo que dice. Dice, aguante todo. Perfecto, ese es el mensaje del alienígena para toda la oyentada del Tercer Mundo, para todo el planeta Tierra. Nosotros venimos al espacio y le trajimos una caja con regalos, con todas las cosas favoritas del alien, un CD de Callejeros, uno de Damas Gratis y chupi, mucho chupi, por supuesto, le cae el whisky. Se despide y dice que extraña mucho a los pibes de Plaza Rocha, que les mande un besito. Chau, alien, te queremos. Mucho. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Qué momento. Hacía mucho que no nos venía a visitar. En realidad tuvimos que venir nosotros. Tuvimos que venirnos a verlo. Porque no apareció más por el Olga Vázquez. Por el planeta Tierra. Tal vez apareció y nosotros nos estamos yendo todo el tiempo. No podemos más de irnos. Y bueno, por ahí el chabón se despista. Porque el alien es una persona muy, muy errante. Es muy errante. O sea, él... Está en La Plata, pero está ranchando con los pibes en Plaza Rocha. Lo ves a la salida de Pura Vida ahí armando un fogón en la plazoletita esa. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Fisura. Fisura mal. Es de ese tipo de gente. Entonces, bueno, no coincidimos demasiado. Muy difícil la tarea de traductor del alien. Yo hablo mucho con Tris. Que pero es porque el vos otro. Estás recién aprendiendo el idioma. Me intenta enseñar, imagínate, nos cruzás a Tris y a mí en un bar hablando en alien. Medio bizarro. Es difícil. Que practicar en algún momento. Quedan pocos minutos para terminar el programa. Mientras atravesamos sobrevolando Kenia. Qué rápido avanzamos, no lo perdamos. Viste, creo que dura 90 minutos. ¿90 minutos tarda en dar la vuelta? En dar la vuelta, sí. Qué impresionante. Estoy mandando fruta. A ver, no, dale pero... a Steve Swanson, el capitán. Capitán. Steve Swanson. ¿Cuánto es que? How long does we turn? Empezamos con la muerte. No me entiende. Porque es alemán. 92 minutos con 56 segundos. Nada, un toque. La vuelta completa a la Tierra. Y ahí es como que envejeces un año. 92 minutos, 56 segundos. No, pero están ocurriendo un montón de preguntas para hacerle al físico cuando venga. Sí, yo en la semana también se me ocurrieron un montón. Quiero que esté siempre. Lo voy a buscar a la casa. Hola. Le vamos a desear la muerte a al fundador del periodismo de Chimentos argentino. uruguayo importado. ¿Uruguayo? Ex galán y aparentemente goleador en el arco de las mujeres más codiciadas de su época. Senil, atrofiado, con una voz parecida a la del gato de Verdaguer. Que no sé Verdaguer, el gato de Verdaguer. ¿Cuál es? El gatito que estaba con Pettinato. Ahí está. ¡Pettinato! Retirado de la pantalla, megastar del noventismo, outsider de la década ganada, padre intelectual y semillero de lo peor de la televisión contemporánea, amigo del Teto Medina y de Valeria Lynch, enemigo de Gerardo Sofovich, Gustavo Yankelevich y Jorgito Charol Rial, garca, facho, post, le estamos deseando la muerte. No sé si la gente lo adivinará. Yo creo que no. Escuchándolo en mi casa me parece que no lo hubiese adivinado. Descargate la aplicación de Le Tercer Monde y participá. LTM App te dice, ¿a quién le estamos deseando la muerte antes de que lo digamos? Le estamos deseando la muerte a Lucho Avilés. Es para no que no se nos anticipe. No queremos más que se nos anticipe. No queremos que la gente se muera sin que nosotros le hayamos deseado la muerte antes. Nadie. Ni siquiera vos, que nos estás escuchando. Ey, vos. ¿Yo? No, ustedes no, los que nos están escuchando. Si se van a morir, avisen un toque antes y le deseamos la muerte. Es como una biografía no autorizada. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Quién va a escribir una biografía de vos, Gil, que no te conoce nadie? Nosotros. El Tercer Mon, porque vamos a escribir una biografía de vos y después te vamos a desear la muerte. Es como un acto de bondad y de maldad al mismo tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué le estás hablando? Estoy dando la llantada. Ah, perfecto, perfecto. Mirá si algún día se muere alguno y nosotros acá, pelotudeando. Luis César Lucho Avilés, volante, nació el 30 de abril de 1938. Día Internacional del Jazz y día del debut cinematográfico de Bugs Bunny en Montevideo, Uruguay. Comparte cumpleaños con Julio César Cleto Cobos, Lars von Trier y Kristen Dunst. Alguna vez vamos a hacer un ranking de mayor a menor o de menor a mayor de los uruguayos que importó la Argentina. O más bien de los uruguayos que encontraron en el país lo que no había en la provincia. Qué fuerte el productor. Pero por ahora hablemos al tuntún. Esta lista. Natalia Oreiro, Víctor Hugo Morales, Osvaldo Laporte, Berugo Carámbula, María Carámbula, Waldo, Pichu y Sebastián Almada de Videomatch, Daniel Hendler, China Zorrilla, Walter Nelson, Carlos Perciavale, Fernando Peña. Fernando Peña no te la puedo creer. Y yo no puedo creer que Daniel Hendler también. Sí, ese es re uruguayo. Bueno, disculpame. Osvaldo Laporte, porque es que se vuelve a su país, boludo. ¿Quién lo quiere? Y una banda de futbolistas entre los que solo mencionaremos a Enzo Francescoli. Un montón. Wow. Sí, muchos. Sé que no les interesa, pero muchos jugadores de gimnasia uruguayo. Siempre, históricamente, no sé por qué. Les siempre pinta. Dos o tres jugadores. ¿Saldrán más baratos? Pero ¿por qué a gimnasia? Igual son muy queridos, ¿eh? ¿Por qué a gimnasia? No, ¿por qué a gimnasia? Sino ¿por qué a gimnasia? Sí, eso. Estuvimos googleando mucho, pero no hay demasiada data sobre Lucho Avilés. Por ahí lo podemos entrevistar. No me interesa, la verdad. ¿Sigue teniendo su programa? Lucho Avilés rompe el silencio en La Tercer Monde. A ver. Qué fuerte romper el silencio. En la radio, fundamental. Recién nos enteramos de Lucho en 1965. Ahí es cuando empieza a trabajar en el diario Crónica. Qué semillero de estrellas, ¿eh? Resulta Crónica, ojo. Guarda. Guarda. ¿Quién más? Varios que hayan pasado por la muerte. No me acuerdo quién sí, más. Sí, es verdad, pero como... Siempre... Pero en la parte de publicidad arrancó... Ventura también. Arrancó en Crónica, Ventura no me acordaba. Y Real, esa pareja, el dúo. Allí se pone en contacto con el periodismo de espectáculos y empieza a hacer migas con algunos figurines del momento. Como he sabido, Crónica fue el diario más popular en su momento hasta que Isabel Perón lo cerró por influencia de Clarinete, el diario Clarín, que para hacerla completa después se robó papel prensa, como ya es Vox Populi. Mientras trabajaba en Crónica, Lucho debutó en la tele con un programa que se llamaba, escuchen, Feminísima. No, muy bueno. Y que conducía Pinky. Un vanguardista. No, lo conducía Pinky, por eso. Yo al principio me lo imaginé a Lucho en Feminísima y era como raro. Lo conducía a Pinky, quien 30 años después fuera candidata a intendente de La Matanza por La Alianza. Lucho era amigo de Pinky y empezó a hacer unos micros sobre espectáculos en ese programa que se emitía en América 2 de La Plata. Esto era año 69. A Lucho le fue bien y ya tenía fama de galán y de chismoso. Qué buena palabra, chismoso. Sí, está no me lo imagino a Lucho Avilés de galán, no puedo. No, yo tampoco. De hecho, estoy descreyendo de que haya sido un galán. Habría que googlearlo joven. Sí. O poner Lucho Avilés chongo, a ver si sale algo. A ver qué aparece. Entonces, en 1970, se fue a Canal 13 con una propuesta para hacer un programa. La idea era hacerle un juicio a un famoso, donde se presentaban alegatos durante toda la semana y el viernes un jurado del público lo condenaba o lo absolvía, simbolizando la decisión con un gato blanco o un gato negro, aún no sabemos por qué. Este programa genial y revolucionario se llamó El Juicio del Gato y duró... Tremendo, tremendo. Hoy en día sería imposible hacerlo. Duró un año al aire. Me parece bueno el formato. Una estrategia de educación popular. Sí, sí, sí. Un juicio por jurado, clásico. Lucho ya estaba cambiándole la cara a la tele argentina, llevando a la pantalla la cultura del chisme, que tenía una extensa historia ya en la gráfica. Así fue que pasó a conducir Radiolandia TV, la edición televisiva de Radiolandia, la nave insignia de la editorial de Don Julio Korn, editor de TV Guía y Antiojito, entre otras revistas. Lucho ¿Cuál revista Antiojito? No es de mi generación, me parece. ¿La Villiquen? Sí, la Villiquen. Yo era de Villiquen. Lucho conducía el programa ya decididamente enfocado en la vida privada de los famosos junto con Jorge Jacobson, que en paz descanse, y atención, Susana Fontana, quien sería una especie de extensión de Lucho durante toda su carrera. En la vida personal de Lucho se destaca que se cepilló a Nélida Lovato, por ejemplo. No. Chan. ¿Nélida Lovato? No es Ulma Lovato. No. ¿Es la historiadora? No, cualquiera, no mandé está, fruta. Está flasheando. Hay que googlear todo, Dios mío. Ahora lo googleo. Ah, no es una Bet. ¿Es una bebé? ¿Cuál es la...? Para mí es actriz. Una bailarina. Sí, ¿cuál es la historiadora, sí. Lovato? Ay. No, hay fotos, googleé a Nélida Lovato, hay fotos como joven y sexy y vieja y media... La que estudia los frigoríficos de Berizzo. Manuel, vos te sacabas 10, boludo. Mirta Lovato. Mirta. Se cepilló a Mirta Lovato, Lucho Avilés. Mirta Zaida Lovato, por eso por ahí te confundiste. Bueno, y siempre estuvo casado, pero siempre se hizo fama de infiel. Como alguna vez le dijeron que era homosexual, Lucho se encargó de aclarar que no era ningún puto de mierda. Y llevó esa consigna con extrema coherencia durante toda su vida. Eso no sé qué quiere decir. ¿Qué sería la coherencia, digamos? Lo de la vida privada que mencionamos era más que nada la vida sentimental de famosos. Digamos, era tranqui todo. Iba Palito Ortega a hablar de Evangelina, ponele, cosas así. La cuestión es que no se sabe mucho más de Lucho Avilés, o sea, no se sabe nada. Entre mediados de los 70 y mediados de los 80, así que... ¿Qué hizo Lucho Avilés en la dictadura? Durante la dictadura? No sabemos. En 1988 arranca ese éxito monumental que se llamó El Pueblo Quiere Saber, donde Lucho hacía de partener de una entrevista pública donde un famoso se sometía a las preguntas de una tribuna civil que preguntaba. Después llegó Astros y Estrellas y después vino lo mejor. Indiscreciones con Lucho Avilés. Qué programa. No hay otra forma de decirlo más que gritando. Se emitió por primera vez el 15 de febrero de 1991. Yo ya había nacido, hacía un par de años. En Telefe, LS84. ¿Cómo sigue eso? LS84, Telefe, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Era la primera muestra acabada de la privatización de los canales perpetrada por Carlos, better call Saúl, Menem. El estudio era una especie de casa, similar a Almorzando con Mirtha Legrand, con barra, living y decoración estilo Susana Jiménez y trajes con hombreras. Allí ocupaban varias horas del mediodía Lucho, Susana Fontana y un elenco que integraron desde... Jorge Rial y Marcela Tauro, hasta Luisito Ventura, Marcelito Polino, El Teto Medina, Jorgito Lafauce y Marisa Abrel, entre otros. Estaban todos. No, semillero de... Vieron como que la televisión argentina es un reciclado de gente. Siempre, todo el tiempo. Pero es la misma gente hace siempre. 70 años. Sí, sí. 70 años. Esta gente nació en la década del 30. O sea, Lucho Avilés, Mirtha Legrand, Julio Grondona, que en paz descanse. Toda esa gente nació en la década del 30. Si se mueren sigue... todos esos, ¿se terminará la televisión para siempre? Y no, miraremos te quedan videos de YouTube. Yudica, Guido Casca, ay, no. Hay un recambio. Lo de Lucho fue menemismo explícito. Yuyito González, Ale Pradón, Ricky Maravilla, Poli Armentano. Silvia Zuller. Poli Armentano. ¿Quién? ¿Cuál, ¿cuál era Poli Armentano? No, yo es el que no voy a tener que googlear. Susana Romero, Nancy Guerrero, en fin. Una banda de artistas desfilaron por ahí para mostrar la tanga a la altura de la cintura o para contar intimidades y, obvio, siempre, hacer un número musical con playback y coreografía bizarra. Indiscreciones pasó por Telefe, América y finalmente ATC. Duró en total 10 años, inaugurando una serie de programas que todos vimos demasiadas veces como Rumores, Paparazzi, Intruso, Zap, Telepasillo, El Excelente Mediodía con Mauro. Mediodía con Mauro. Ícono de los 90. Contalo, contalo, Los Profesionales e Infama, por ejemplo, últimamente. Alto, Lucho, muchos nombres le salieron. Sí, sí, sí, un seleccionado insuperable. Lucho armó un verdadero semillero, pero el medio fue injusto con él. Antes de pasar definitivamente al cable, estuvo una floja temporada en Indomables, que luego conduciría con éxito Roberto Pettinato. Me acuerdo. Y fue increíble, me gustaba muchísimo Indomables. Era un programón, era un programón. Duro de Omar se empezó a llamar cuando... No, se llamó un tiempo Indomables con Pettinato y después cambió el nombre. Claro, cambió cuando se movieron de Canal 2 los programas de Birds a Canal claro. 13 con TBR y Duro sí. de Domar, pero todavía estaba Pardini en, sí. con Lucho Avilés. Y ahí estaba el Gato de Verdaguer. Y ahí estaba el Gato de Verdaguer. Lo he igual visto es poco, por es de antes también el Gato de Verdaguer. Sí, de un programa de Pettinato anterior. De Duro de Acostar. No sé cómo llamaba, pero el gato Banco Fuerte al Gato de Verdaguer. Sí, es bueno, es bueno. Excepto cuando salía en la revista que tenía Pettinato, que era malísimo, en la mano. Ah, tenía una revista Pettinato, sí. Es verdad, de rock o pseudo-rock. Sí, sí, estaba buena la revista, pero la sección del Gato sí. de Verdaguer era mala, definitivamente. Bueno, desde el 2002 estuvo semioculto frente a Convicciones, que se emitió hasta el 2013 en Magazine. Ese basurero cultural que funciona como repetidora residual de Canal 13. Me gusta la caracterización de Magazine como basurero cultural. Sí, sí, sí. Es que es eso. Estamos deseándole la muerte a Lucho Avilés. Hoy Lucho vive, aunque forrado en guita, sin la fama que siempre lo abrigó y según parece está escribiendo un libro de cuentos. Chan. Atención, sí. Lucho. Miedo. Hoy sí, hoy te estamos deseando la muerte. Primero que nada, por justicia estadística, debería haber muerto hace tiempo. Segundo, porque es... bastante despreciable. Y tercero, y lo peor de todo, porque ahora tenés el tupé de criticar al periodismo de espectáculos con que no hay códigos y no sé qué otra morelina más. Pedazo de hipócrita. Está bien, vos no hubieras publicado la foto de Jazmín Gracia hecha mortadela en la bañadera, pero no sos ningún Pancho Ibáñez, querido Lucho. Te cagaste en los demás toda la vida y vos criaste los cuervos, Lucho. ¿Escuchaste eso alguna vez, Lucho? ¿Cría cuervos y te comerán los ojos? Bueno, tus cuervos le hicieron una cámara oculta a Marcelo Corazza, el de Gran Hermano, y le cagaron la vida, chicos. ¿Se acuerdan de Marcelo Corazza? Sí, me acuerdo. No, ni idea. El de Gran Hermano. Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar de...? Sí, sí, el pibe está internado, todo mal. Y lo único malo que hizo fue ser gay. Así que, Lucho, que te remuerda la conciencia con los dientes afilados. Es criticable, volvamos. Lo único malo que hizo fue ser gay. Es una frase, después la analizamos. Creo que es irónica. Sí. Y antes de... Bueno, ahora me perdí. Lo único malo que hizo Fuerza de Gay, así que Lucho... que te remuerda la conciencia con los dientes afilados y que antes de morirte te des cuenta que podrías haber sido un toque menos forrito. Que estés en tu casa, en tu departamento de Belgrano, porque seguro que vivís en Belgrano, piso 38, de un complejo hiper mega... Champagne, de esos edificios que tienen pileta, gimnasio, seguridad por todos lados. Que estés ahí tipo 7 de la tarde, de las primeras tardes calurosas de esta primavera. Ya anunció la primavera sí, la producción. Sí, sí, sí. Chomba Fred Perry, engominado, bermudas, náuticos. Estás hecho una pinturita, Lucho. Solo, en el departamento, whisky y un cigarro esperándote. Y de repente, timbre. Ring. Gracias. Mirás por la camarita del portero eléctrico y ¿sabes quién es, Lucho? Sí, sí, es Gerardo Sofovich, el mismo. ¿Hola? No, así no dice, dice. ¿Hola? Así. ¿Hola? Decís con tu voz de John Wayne. Seríamos como, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Y Gerardo, ¿hola? Parsimonioso, solo, parado, te dice, sí, Lucho, ya sé, Lucho, que te sorprende, pero tengo que hablar con vos. No soy bueno imitando voces, ¿no? No, sí sos bueno. Y vos no lo dudás, sos un caballero, Lucho. Y no abrirla, además, sería de cagón. Tantos años enfrentados a muerte, tantos recuerdos se te vienen a la cabeza, tantas cartas, documento. Y Gerardo, luego de unos 10 minutos, finalmente sube. Abrís la puerta y ahí está ahí, hecho una desgracia. Rasgueando, temblando, da casi lástima verlo. No se saludan. Y Gerardo nomás dice, espera. Y saca una tarjeta SUBE del bolsillo. Una tarjeta SUBE. Le tengo mucho miedo al desenlace. Y de mucho la punta miedo. Aspira un mísero montículo de cocaína. De una tarjeta SUBE, ¿eh? Gerardo Sofovich. Y después te dice... Nunca se ha tomado un colectivo en su vida. Con ensayada naturalidad. Vine a matarte. Está medio ultratumba, ¿no, Sofovich? Porque el las cigarrillo. Últimas. Sí, sí, sí. Y muestra, incomprensiblemente, un revólver. ¿Y vos? Nada, enfurecido, incluso asustado, pero inmóvil. Gerardo tampoco dice nada y mira hacia el whisky. Vos entendés y se lo alcanzás. Le da un sorbo, te devuelve el vaso, y cuando acabás de probar vos ese whisky, sentís un puntazo en el pecho y un sonido inverosímil. Y ya... Tirado en el piso, escuchás otro de esos ruidos y la caída de otro cadáver en el piso 38, ensangrentado absurdamente. ¿Lo tiró? No, creo que se mató Sofovich también. Ah. Sí, sí, hubo dos muertes de un tiro. Claro. Y una caída. No, no, hubo dos muertes con dos tiros. ¿Dos tiros? O sea, lo mató y se suicidó. Y se suicidó, claro, eso sería. Bueno. Qué ganas de suicidarse por Lucho Avilés. Sí, ¿por qué estaba mal Gerardo? Está mal, ese hombre está mal. ¿Vos decís que se quiere morir? Por no, suerte ya le deseamos morir. La muerte. Sí, él está bárbaro en el programa y no es el que sabe. Qué bronca me da. Qué bronca. Bueno, hemos deseado la muerte a... Lo mató de vuelta. Y estamos ya Lucho al Avilés. Borde de... Estamos pasadines. Final. Nos hemos pasado, como sí. Pocas veces sucede, ¿eh? Pero bueno, nos entregaron tarde también, hay que decirlo. Y 20, viejo, y 20. ¿Se acuerdan cuando se peleaban los programas? Sí, porque empezaban tarde. Porque empezaban a cualquier hora. No tarde, al término de sí. Son Amores. Al término de 17 escalones. O al término de Álvaro Bretal. En realidad, nuestro programa siempre es al término de Álvaro Bretal. Sí, sí, sí. Sí. Álvaro Bretal es como el Espíritu Santo. De... Que es nuestro columnista de cine y columnista de... De toda la radio, casi. Es un fijo de Radionauta y lo queremos por eso. Lo transmitimos a este programa desde la Estación Espacial Internacional y la verdad que fue un placer haberlo hecho. En este momento estamos saliendo por una escotilla a hacer caminata espacial para envidia de todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas, sentados con ya normal. Increíble. Vamos a elevar nuestras copas, que es, hay como que se va el champagne para arriba porque no hay grada. Pero bueno, vamos a intentar brindar igual. Yo tengo champán sólido porque soy recanchero. ¿Sabes por quién brindar ya? Me estoy decidiendo. Voy a brindar por el falsificador de aves exóticas que falsifica loros y que ese es su negocio. Su leitmotiv. Forma de ser en la vida. Yo voy a brindar por el espacio. A la mierda. Voy a brindar por el espacio. Yo voy a brindar por... iba a brindar por Estela de Carlotto y por Guido, pero voy a brindar por... en cambio... Por el vinito y el porro. No, porque me encanta banalizarlo todo. Voy a brindar por Miriam Burbank. La mujer que fue velada sentada con una cerveza y un pucho en la mano. Y casi lo mismo, pero con otro sujeto. Sí. Está muy bien. Te respetamos por eso. 11.04, programa número 96. Quedan poquitos para... Le queremos avisar a la oyentada que para el 100. Hemos iniciado los trámites para que nuestro programa número 100 sea un éxito total. Vamos a dar la cara vamos a salir de este cubículo. Va a haber fiesta. En el que estamos siempre, vamos a dar la cara frente a un auditorio, que es el auditorio del Centro Cultural Olga Vázquez, que donde van a estar ustedes, que nos están escuchando ahora, o tal vez otros, esperamos. Si es que existen. Si es que, hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, capaz alguien. Y bueno, pueden venir acá, se van a tomar una cerveza, pueden pedir comida, pueden mirar a nosotros haciendo pelotudeces, pueden vernos en la vida real. Va a ser fuerte, va a ser increíble, va a ser un antes y un después. Vamos a tener regalos, premios, invitados. Es como animales. La primera vez cuando estás te pones de novio y te vas de viaje la primera vez, que es como definitivo. Sí, sí, o funciona o te enamoras mucho o te peleas para siempre. Tal cual. Así va a ser el programa número 100. En la producción y con ébola, el señor Tristán Basile, que le decíamos una pronta mejoría. Tiene ébola. Tiene ébola. También Tomás Anzorena. En los controles, no de esta estación espacial, sino de la radio de Radionauta, estuvo Matías Lucero. Que nos genio. Tiene prometido algo muy especial para el programa número 100. Hubo promesas sobre el bidet, así que... Y quienes estuvimos locutando y acompañándote desde las 8 hasta las 11 fuimos nosotros. Manuel Mendizábal, Pati Mayonisi y Santiago Abel. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Letter Sermón. Quédense escuchando Salteame. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere, por Radio Nauta. Chau. Más allá. Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca. I can't stop this feeling. Uca, uca, deep inside of me. Chaca, uca, uca. Girl, you just don't realize what you do to me. Uca, uca, uca, chaca, uca. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. This taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.